Se le recibió declaración a Nadia, estábamos esperando este momento, la verdad que fue difícil llegar a esta instancia, llevo un año, hoy se cumple un año desde que ocurrió el hecho, pero bueno, se trabajó en esto, especialmente los psicólogos, los terapeutas que hicieron que hoy Nadia pudiera declarar, declaró bien, estuvo tranquila, fue una declaración larga, había mucho que contar. Y a mi criterio avala la teoría del caso de la Fiscalía, por lo cual ahora en estos días vamos a estar presentando la acusación y solicitando la realización del juicio. ¿Hizo aportes importantes, nuevos para la causa en esta declaración? Hizo aportes importantes, importantísimos. De hecho, logramos tener, si bien ya teníamos conocimiento por terceras personas de situaciones, lo tenemos de primera mano y de quién es la víctima, como por ejemplo la trayectoria o la relación signada por la violencia de género que sufrió Nadia a lo largo del tiempo que estuvo con Laureano González. Eso es importante y hizo aportes de importancia para la causa, que si bien no varían la calificación legal y demás, sí nos permiten tener al día de hoy y en primera persona la declaración de ella, lo cual es la más importante, se podría decir. ¿El pedido de elevación a juicio se va a dar antes de fin de año? Sí, mi idea es, tengo que esperar ahora que la psicóloga haga un informe a raíz de esta cámara GESE, pero la idea es antes de la feria judicial ya cerrar la investigación y solicitar la realización del juicio. Con respecto al tema de las otras personas que están involucradas como encubridores, ¿agrava su situación también esta declaración? ¿Sigue de la misma manera? No, respecto de eso no hizo mayores aportes, si bien yo también entiendo que a criterio de la Fiscalía existen elementos para llevar a juicio a esas personas, por eso así también van a ser llevadas a juicio, pero no surgieron mayores aportes de la declaración de cámara GESE.